Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios le guarde. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nos localizamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Y estamos transmitiendo en vivo a través de la radio y la televisión. En la radio, Radio Aleluya 980, en sus diferentes radioemisoras. Televisión Canal 55.3 Digital. Usted puede mirarnos en vivo en este mismo momento y participar del programa. Dios les bendiga, muy pero muy buenas tardes. Les recordamos a ustedes la dirección de nuestra iglesia y el horario de nuestros servicios. Tenemos servicios el fin de semana los días viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche y el día domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Y estamos ubicados en el 9426 de la calle Telephone. Esto está, si viene por la Telephone desde el centro, inmediatamente usted pasa el aeropuerto Hobby. Ahí va a mirar a mano derecha la iglesia en el 9426. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Es un privilegio poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Le recuerdo que usted puede participar de nuestro programa llamando al 713-991-5760. 713-991-5760. Usted puede participar de la programación en el día de hoy. Y tempranito, en el día de hoy voy a abrir la línea telefónica temprano, para que usted pueda llamarme. Es más, si usted me llama en este mismo momento, comienzo a contestar las llamadas y aquí tenemos ya las llamadas al aire. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho. Y no hay nadie por ahí. Bueno, se la perdió, yo creo. Vamos a ver. Muy buenas tardes, está en el aire, adelante. Aquí no hay nadie, muy bien. Dios le bendiga. Hay otra llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le escucho. Nada más quiero hacer una pregunta. Le escucho, adelante. Solo quiero saber en qué libro de la Biblia se encuentra cuando Pedro, o con la sombra de Pedro, sanaban los enfermos. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra eso? Bueno, en el libro de los Hechos. ¿Ok? Hechos. En el libro de los Hechos. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Ahí lo busca. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Está en el aire. Le escucho. Le estoy escuchando. Adelante. ¿Qué opina usted sobre el Ósculo Santo? el Ósculo Santo, que eso no es para aplicarlo nosotros en el día de hoy. Debo de decirle que Ósculo Santo, para la gente que no sabe, era un beso con la boca cerrada que se daban en la boca como forma de saludo en los tiempos bíblicos. En el día de hoy eso no se usa. No es nuestra cultura, y las iglesias que se han puesto a hacer eso terminan con tremendos problemas, tremendos líos. Por lo tanto, eso no se utiliza en el día de hoy. Una llamada está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Qué es bueno para las agruras? Bueno, tiene que ir al médico. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ¿cuál es la diferencia cuando en los testigos de Jehová que dicen que en el Juan 1:1 que la palabra y nosotros decimos verbo? En el principio era el verbo. Lo que pasa es que la palabra allí, cuando se traduce de la palabra logos, la palabra logos realmente nos habla de palabra. En otra palabra, logos es palabra. Ahora bien, del logo viene también la expresión legei. Legei es decir. Logos, palabra, legeis. Decir, en otras palabras, y el asunto de verbo, ¿todavía está ahí? Yo creo que ya colgó. El asunto de verbo viene sencillamente porque en el contexto de todo el versículo se habla de Jesucristo estando con Dios en una forma superactiva y prácticamente no está mal hablar de verbo como palabra activa, porque en verdad eso es lo que es. Se utilizan logos y muchas variantes verbales de la misma palabra para implicar acción. Así que hay una llamada más por aquí. Está en el aire. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante, le escucho. Pastor, mi pregunta es, el pueblo de Israel que estos salieron de Egipto, que creyeron, porque estos creyeron en el Señor cuando salieron de Egipto y pasaron la tierra, que llegaron al desierto. Okay. ¿Estos se salvaron o lo que se tragó la tierra se salvaron o no se salvaron? Ahí, bueno, acuérdese que lo que se les tragó la tierra en la rebelión de Coré, Natán y Abirán, eso que se tragó la tierra estaban en rebeldía y en pecado contra Dios, obviamente. ¿Ok? Pastor, pero estos creyeron en el Señor cuando salieron. Bueno, pero estaban en rebeldía y murieron en pecado. Se rebelaron contra Dios al rebelarse contra Moisés. Porque a mí lo que me dijeron que no se habían perdido porque... Bueno, pero eso nadie puede asegurarlo, porque ellos murieron en rebeldía. ¿Okay? Muy bien, pastor, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes, le escucho. Dios le bendiga, hermano. Yo le quiero hacer una pregunta referente al problema que hay ahorita en el mundo, referente a los gobiernos que todos están en... no hay ni qué discusión con toda la... La gente no tiene seguridad con el gobierno que están en diferentes países. Que hay un desorden. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que yo le pregunto a qué se debe esto, que estos señores no... los mismos ciudadanos están... equivocado de ver todo el problema que hay ahorita en el mundo. Bueno, mire, la palabra del Señor dice: bendito el pueblo y bendita la nación cuyo Dios es Jehová. El hombre, la nación, los pueblos que se alejan de Dios, sencillamente sus príncipes, sus gobernantes se confunden, son hombres también, y si los gobernantes no están sujetos a Dios y a su palabra, no gobiernan en el temor de Dios, van a gobernar como ellos creen, como mejor le parece, y obviamente la nación que se somete a este tipo de gobierno va a tener serios problemas. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Bueno, le escucho, está en el aire, adelante. Le estoy escuchando, adelante. Aló, Dios le bendiga. Le estoy escuchando, adelante. Dios le bendiga. Bueno, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga a usted. Amén. Mire, mi hija lo vio en la televisión a usted y usted estaba diciendo algo de un nombre, Naín, y así le puso a su bebé, pero yo no lo encuentro en la Biblia. Bueno, Se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo que es el hijo de la viuda de Naín. Naín era una ciudad, era un lugar, era una región. Ella le puso a su hijo Naín. Bueno, entonces es una ciudad, no es un nombre. El hijo de la viuda de Naín. Naín es el nombre de un lugar, de una ciudad, de un pueblo. Ay, bueno, gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. Muy bien. Las líneas están libres ahora, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Está en el aire, adelante, le escucho. Adelante. Adelante, hermano. Le escucho, adelante. Mi pregunta es referente, porque estaba hablando con un hermano, tratando de evangelizar a otro muchacho y mi pregunta es, él me pregunta acerca de lo que dice en Apocalipsis, que dice que el Hades y el mar entregarán sus cuerpos. Sus muertos. Entonces, ajá. Uh-huh. Entonces él está pensando de que el espíritu, el alma del hombre cuando muere está descansando. Esa es una doctrina de los adventistas. Los adventistas son los que creen que cuando la gente se muere está inconsciente durmiendo. No es cierto. Léale Lucas capítulo 16 para que usted vea lo que Jesús dice, que cuando la gente muere, el que está en el Hades está en fuego, en tormento, y el que está salvo está reposando, pero está bien consciente. Y cuando Cristo murió, no se fue a descansar. Dice que descendió a la parte más profunda de la tierra y estuvo en el lugar donde están los muertos, incluso predicó en ese lugar. ¿Pero okay? ¿Ese lugar sería el infierno? No es el lago de fuego, no es el lago de fuego donde van a ir la gente después del juicio ante el gran trono blanco. Es el lugar donde están los muertos ahorita, están despiertos. Los que están sin Cristo están sufriendo, esperando la resurrección para ser condenados para siempre. Entonces el infierno sería como una antesala al lago de fuego, ¿verdad? Mire. Quite la palabra infierno, porque tanto el lago de fuego como el Hades en ocasiones se le llama infierno. Ajá. Una cosa es el Hades y otra es el lago de fuego, y a los dos lugares se le llama infierno. Oh. Ok. Bueno, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes, está en el aire. Dios le bendiga. Ahí no respondió nadie. Vamos a una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho. Y aquí no respondió nadie tampoco. Vamos a la otra. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho. Ahí no respondió nadie tampoco. Vamos a la otra. Muy buenas tardes, le estoy escuchando. Buenas tardes, hermano. Adelante. Quería preguntarle, para poder hacer una persona un exorcismo, ¿necesita tener un permiso de la iglesia especial o lo puede hacer cualquiera que tenga a Cristo en su corazón? Lo escucho por el radio. Bueno, Jesucristo no dijo, nunca dijo Jesucristo, vayan y compren un permiso especial o tengan un permiso especial. Cuando dijo, oiga bien, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego habló y dijo, en sus manos tomarán cosas mortíferas, no le hará daño. Echarán fuera demonios. Y vemos nosotros que los creyentes en todas las generaciones han echado fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia Católica es la que enseña que hay que tener una licencia, un permiso especial de ciertos obispos o del papa para echar fuera demonios. La autoridad sobre demonio o sobre los demonios, el Señor se la ha dado a todos los creyentes. Dicen en el libro de Lucas, Jesús, les doy potestad para echar, para pisar serpientes y escorpiones y nada les hará daño. Ahora hay gente que dice, bueno, pero eso se lo dijo a los 12 solamente. No es cierto, porque cuando el Señor envió a predicar a los 70, había 70, no solamente 12, que fueron a predicar, y Pedro vino y le dijo, Señor, mencionamos tu nombre, y los demonios salen huyendo. Y le dijo, no se maravillen ustedes de eso, sino que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dando a entender, esto es algo que se le ha dado a toda la iglesia. Amén. No todo el mundo en la iglesia puede hacerlo si no está sirviendo a Dios como debe de servirle, pero es una autoridad que Dios no le ha dado a la iglesia. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, el Señor lo bendiga. Adelante. Sí, nada más una pregunta que a veces se ofrece cuando evangeliza uno a algunas personas, cómo poderles explicar cuando preguntan que si puede una persona o puede una criatura nacer de nuevo antes de ser bautizado en el agua. Bueno, vamos a analizar esto, y es muy buena pregunta. Léase en el libro de los Hechos cuando Pedro le habló a Cornelio. Ajá. Note usted que incluso primero fueron bautizados con el Espíritu Santo antes de ser bautizados con agua. Es más, Pedro dijo, ¿cómo le vamos a negar el bautismo a esto? A quien Dios le ha dado el mismo don que a nosotros. Okay. Y chéquese el libro de Efesios en el capítulo 1, donde dice que habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Amén. Después de haber oído el Evangelio. No habla de bautismo allí todavía. Sí. Okay. Okay, hermano, amén. Así es. Bueno, Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Le escucho. Nada más quisiera que me respondiera, ¿qué es la diferencia entre pastor y evangelista, hermano? Bueno, la palabra pastor viene del griego poimen. Poimen del griego es, se habla de la persona que cuida un rebaño, de una persona que cuida las ovejas. Y el trabajo de pastor en este caso es un trabajo de pastorear, es decir, cuidar en el sentido literal de las ovejas. La oveja se alimenta, la oveja se cura, la oveja se le da agua, en fin. Esto es la idea que tiene el pastor. El evangelista, la palabra evangelio viene del griego evangelio, y esa palabra nos habla de proclamar buenas noticias. Un evangelista es alguien que tiene una buena noticia y la proclama. Hablando de esto, tiene que ver entonces una persona que llega a un lugar donde no se conoce la noticia de la salvación y por primera vez la proclama. Es la diferencia. Ahora, ¿puede un pastor hacer obra de evangelista? Claro, porque el pastor también proclama las buenas nuevas, aunque no es per se en sí un evangelista. La otra palabra es la palabra presbiterio, y la palabra presbiterio no, es una palabra griega que traduce anciano. Nos habla de una persona madura. Y este título también se le da a los pastores. Ok. Sí, porque yo tenía la duda porque hablando con una persona me decía, no, el pastor es el que está dentro de la iglesia y el evangelista es el que solo anda afuera. No necesariamente, aunque el evangelista se le llame evangelista, digo no necesariamente porque se le llama evangelista a mucha gente que andan afuera predicando pero no hacen obra de evangelismo. Por ejemplo, cuando un señor anda de iglesia en iglesia predicándole sermón a los hermanos convertidos, ese no es evangelista. ¿Por qué? Porque no está haciendo obra de proclamar la buena noticia a gente que no conoce la buena noticia. Alguien que toca las puertas los sábados, los viernes, y van de camino en camino en el barrio, proclamando la buena noticia al perdido, es más evangelista que el que viene visitando una iglesia para predicarle a los conversos. Ok. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes, le escucho. Adelante. Buenas tardes, pastor. Mi hija le recomendó un doctor que practicara la yoga. No. Nosotros somos cristianos. No practique la yoga, porque esos ejercicios de yoga tienen que ver también con meditación y práctica de misticismo de la India. Y ese doctor, por muy buena intención que tenga, no sabe esto que yo le estoy diciendo que puede afectar la vida espiritual de su hija. No lo haga. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Buenas tardes. Adelante. No, quería participar porque escuché un comentario que el muchacho preguntó ahí sobre la muerte. Ok, usted es sabatista, dentista, ¿verdad? No. Ah, okay. No, no se refiere a la palabra sabatista, no puedo creer cómo... Bueno, ¿cuál es la pregunta suya? A ver. No, lo que le iba a decir de que cuando se refiera a una clase de iglesia no hable... Bye bye, adiós, yo sé lo que estoy hablando, y usted no, nadie le ha dado permiso para que venga a corregirme a mí. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Se da cuenta cómo yo lo diagnostico desde que hablan? Ya yo sé cómo vienen y qué es lo que traen. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le estoy escuchando. Adelante. ¿Aló? Le estoy escuchando. Adelante. Sí, hermano. Le estoy escuchando. Adelante. Y van dos. Hermano, la pregunta que yo le tengo que hacer es... Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le estoy escuchando. Buenas tardes. Esa no quiere hablar tampoco. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Que Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es, sí, hermano, ¿qué significa un apóstol y un profeta? ¿Qué significa un apóstol y un profeta? No entiendo qué es lo que quiere saber de eso. Y ya eso lo hemos explicado muchísimas veces. Una llamada más. Le escucho. Buenas tardes. Hello. Bueno, aquí no hablo ese tampoco. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Hermano, tengo una... Le estoy escuchando. Okay, hermano, fíjese que quiero hacer una pregunta. Dice de que después de los 1000 años, de que cuando después del arrebatamiento... dice de que va a soltar al diablo y va a pasar alrededor para que luego volverlos a hablar. Entonces yo, mi pregunta es, ¿por qué si ya Dios los tiene juntos a todos? Porque, oiga bien, en la gran tribulación hay mucha gente que no se va a morir, pero tampoco serán salvos. Y van a quedarse en el milenio, viviendo en los 1000 años del Señor, pero esas personas... nunca tomaron una decisión por Jesucristo y quedaron aquí. A esas personas, después del milenio, por breve tiempo el diablo será suelto y el diablo lo va a atentar. Y esas personas obviamente se van a rebelar contra Cristo. Y ahí es donde esas personas van a tener condenación eterna. Esa es la respuesta. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Sí, hermana, nada más quiero saber qué se puede hacer. ¿Uno se puede salir de la iglesia cuando uno sabe que el pastor anda en adulterio? Si usted sabe que el pastor anda en adulterio y le consta y el pastor no se arrepiente y ahí anda en eso, usted lo que tiene que hacer es buscarse una iglesia donde el pastor no ande en adulterio. Ok, bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Quisiera preguntarle... Pastor, ¿sería contado como pecado si yo como una mujer cristiana sintiera tristeza en mi corazón por la falta de cariño de mi esposo, las actitudes que no... Bueno, hermana, no es pecado que usted se sienta triste. Si su esposo la ofende, si su esposo la maltrata con palabras y usted se siente triste, no es pecado que usted se sienta triste. Y no es pecado tampoco que usted sienta que quisiera... la comprensión y el cariño de su esposo. Lo que habría que hacer ahí es buscar la manera de resolver ese problema, sentarse y hablar quizás con un consejero matrimonial o con el pastor, hablar usted y su esposo y poner las cartas sobre la mesa y buscar una solución a esa situación. Pero aunque ya se hubiese hablado el tema por meses y meses, pastor, y él continuara con sus actitudes. Bueno, usted en este aspecto, hermana, usted no puede hacer que la persona cambie por usted mismo. Dios puede cambiar a la persona, pero hablando y orando, Dios puede cambiar la situación. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Y buenas tardes, hermano. Adelante. Mire, lo quiero felicitar por su programa que tiene. Me da mucho gusto, una persona muy sabia. Y que le eche muchas ganas y Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Una llamada más. Le oigo, está en el aire. Adelante. ¿Dónde? Le estoy escuchando. Adelante. Sí, yo quiero saber si... Porque a veces me pongo a orar... y luego siento de que se me vienen cosas sobre de la que estoy pidiendo, se me vienen otras cosas más adelante para seguir pidiendo, no sé si será... Bueno, usted, si otras cosas le viene a la mente, que cree que debe de pedir por ello, y no está segura que quizás sea la voluntad de Dios eso que se le vino a la mente, entonces ore conforme a la voluntad de Dios, y dígale, Señor, mientras ora, esto me está llegando a mi mente, yo no sé si tú me lo estás poniendo o no, pero si es tu voluntad, Señor, cumple. Que yo tal vez estoy pidiendo por alguna cosa. Yo entiendo lo que me está diciendo, hermana. En ese caso, ore conforme a la voluntad de Dios. Si algo le llega a la mente y no sabe si es voluntad de Dios o no, entonces ore diciendo, Señor, si esto es tuyo y es tu voluntad, hazlo. Sí, es como que se me viene una súplica, luego se me viene otra y otra y otra. Hermana, vaya anotándolo en un papelito, cada súplica que se le llega, y con tiempo vaya orando por cada una de ellas. Está bien. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, le quería hacer una pregunta. Ajá. ¿En qué libro de la Biblia está que la mujer no tiene que usar pantalón? Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Fíjate que conozco yo una persona que es cristiana y se va a casar, pero que parece que quiere hacer un pequeño vals, un pequeño baile. Entonces yo no estoy de acuerdo con un cristiano ande bailando. No, eso yo no lo aprobaría como pastor. Okay, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Le escucho, adelante. Quería preguntarle acerca de la palabra eunuco, que no la entiendo. La palabra eunuco es una persona estéril, que se ha esterilizado, o una persona que bíblicamente que decide no casarse por causa del evangelio. Y en aquellos tiempos eran gente que ellos mismos se esterilizaban para no poder tener contacto con personas del sexo opuesto por asunto de ser funcionarios de reinas. Y ahí lo dejamos de ese largo. Una llamada. Buenas tardes. Aló. Le escucho. Sí, hermano. Adelante. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Mira, la Biblia dice que los instrumentos fueron usados por Dios, ¿verdad? Fueron creados por Él. ¿Cuál es la pregunta? Yo escribo música, el Señor me da letra, pero yo hago reggaetón cristiano. Todos los mensajes son de la Biblia. Bueno, yo, a mí, por el estigma que tiene eso de reggaetón, eso tiene un estigma que, honestamente, a mí no me gusta. Con eso, okay, entonces, con eso le digo todo. ¿Es bueno o malo? Yo no me gusta, porque ese tipo de música, reggaetón, esta música que utilizan, no recuerdo ahorita cómo se llama, el rap y todo eso, son músicas de origen muy bajo, de origen callejero, de origen, y tienen un estigma que meter eso a la iglesia, para mí no le veo el sentido. Okay. Okay. Está bien. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, quiero hacer una pregunta. Adelante. Nada más que quiero saber esto. ¿Dónde se encuentra el diablo? El diablo está en el aire, en el espacio. En Efesios 6 dice, él es el príncipe de la potestad del aire. El diablo no está en el infierno todavía. Al diablo lo van a echar en el infierno, en el lago de fuego. Pero ahorita él es príncipe de la potestad del aire y él controla a una red de demonios que son ángeles caídos, que son los espíritus que andan por ahí en el espiritismo, haciendo, influyendo maldades y tentaciones en la gente. Y él está en el aire, allá en el espacio. Y de ahí viene a la tierra, cuando cree oportuno, entra a la tierra, sale de la tierra y anda volando en el espacio sideral. Ese es el lugar donde está el diablo. Santo Dios, el Señor nos libre de ese demonio. Ya le libró, hermana, si está en Cristo. Ya le libró si está en Cristo. Amén. Okay. Soy al Señor. Bueno, Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga a mi pastor. Le escucho. Yo quiero felicitar por la autoridad y la inteligencia que Dios le ha dado y le quiero decir que Dios le bendiga y que siga adelante, pastor. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada a la otra. Buenas tardes. Sí. Le escucho. Dios le bendiga. Le escucho, ya está en el aire. Adelante. Hermano, una pregunta sobre que cuando Jesús le habla a Pablo sobre el derramamiento de semen, o sea, sobre la masturbación. Bye, yo no quiero estar hablando de eso. No quiero estar hablando de esas cosas en este programa. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta acerca de 1 Samuel, cuando Saúl fue a visitar la divina, ¿y qué clase de espíritu fue eso? Era Samuel. Y hay un mensaje que yo acabo de predicar. Hay un mensaje que yo acabo de predicar unas semanas atrás donde demuestro por qué era Samuel. Era Samuel. ¿Ok? Hay pastores que dicen que era un demonio. Yo creo que era Samuel. Y hay razones por las cuales creo eso. ¿Ok? Puede conseguir el mensaje ese y escuchar la explicación teológica. Una llamada. Buenas. Dios le bendiga. Sí, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Yo creo que es una opinión que... Yo creo que nosotros tenemos que estar agradecidos los cristianos por escuchar este programa, ¿no? Porque es de grande bendición y entendemos que hay alguien todavía que está sobre la brecha y cada día a las 12 del día nos trae esa bendición, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser positivos y tenemos que entender que este programa es una bendición bien grande, hermano, y nos enseña a seguir adelante. Pero hay mucha gente que se enoja, hermano. Se enojan y quisieran ver al programa y al que lo hace debajo de la tierra. Pero Dios nos mantiene aquí todavía. Y adelante, hermano pastor. Es una acción bien grande, porque entendemos que la santidad en Dios y los caminos de Dios son duros, pero hay alguien todavía que está levantando bandera en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermano, por su comentario. Dios me lo bendiga mucho, ¿ok? Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, le hago una pregunta, le escucho por la radio. ¿En qué usted se basa para decir de que ahí van a haber personas que vivan después de la tribulación? Le escucho por la radio. A ver, no salgo huyendo, no tire la piedra y salga corriendo. A ver, ¿en qué yo me baso para...? ¿Hello? Bueno, no entendí la pregunta. A ver, la pregunta fue que ¿en qué yo me baso para decir que hay personas, que va a haber personas salvas en la tribulación? Bueno, me baso en la Biblia. Cheque Apocalipsis capítulo 14, donde hay gente que se salva en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, la predicación de los 144,000, la predicación de los dos testigos, la predicación del ángel que proclama el evangelio del reino. ¿Para qué se proclamará en la gran tribulación el evangelio del reino si no hay salvación? Y vemos nosotros específicamente en Apocalipsis 14 que nos habla y dice que esas que se salvaron en la gran tribulación son de todas tribus, naciones y lengua. Y luego se habla de las naciones salvadas en Apocalipsis capítulo 22 y 21. Las naciones salvadas dice que vendrán a la Nueva Jerusalén y comerán del árbol de la vida. Y esas naciones salvadas no es la iglesia. Así que la doctrina es muy clara y muy específica. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Lo quería felicitar por su programa. Es de mucha bendición para todos nosotros los cristianos que le escuchamos por la radio o por la televisión. Y déjeme decirle que yo soy nueva en su iglesia y hasta la fecha he aprendido mucho de lo que usted nos enseña. Y lo felicito mucho a usted y a su esposa por la labor que desempeñan. Mi pregunta es, pastor, ¿puede uno como cristiano ir a una iglesia católica a pedir trabajo, aunque eso no esté relacionado con el clero de la iglesia? Bueno, el asunto es que si usted se mete a una iglesia que no sea cristiana a pedir trabajo y usted le dan trabajo en ese lugar y usted participa en ese lugar trabajando aunque no sea de ese lugar, dando su fuerza de trabajo allí en ese lugar, usted está contribuyendo a lo que se está haciendo allí en una forma indirecta. Bueno, gracias, pastor, porque me ha sacado de una vida. Ok, Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Aló? Le escucho, adelante. Sí, ¿estoy en el aire? Está en el aire. Bueno, le estaba llamando, pastor, para preguntarle si la gracia de Dios es suficiente para salvarnos de nuestro pecado, de salvarnos de la enfermedad y de la pobreza, entonces, ¿por qué se predica tanto que a la hora para prosperar en el Señor tenemos que diezmar y tenemos que dar lo que le llaman sembrar? Bueno, nosotros diezmamos, yo diezmo y yo ofrendo, no lo estoy haciendo porque estoy esperando nada del Señor, ni porque estoy esperando promesa del Señor. Ajá. Yo no lo hago por eso. Okay. Yo diezmo y ofrendo por amor y obediencia, es todo. Y porque la palabra del Señor a mí me dice, y esto lo puede usted leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8, okay, que el día que yo me salvé, junto con Jesucristo, Dios me ha dado todas las cosas. Y todas las cosas que yo necesito para vivir una vida victoriosa en esta vida, conforme la mente de Dios, no conforme mi mente. Claro. Dios ya me la ha dado. Yeah. Y en el libro de Pedro dice que toda la bendición, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, me han sido dadas por medio del conocimiento de Jesucristo. Entonces yo ofrendo y yo diezmo, no porque estoy esperando recibir nada, lo hago por amor y obediencia, es todo. Entonces, ¿okay? Hoy en día lo que se predica por ahí, en su gran mayoría, está equivocado. Bueno, se está sacando del contexto realmente lo que es. Aunque, obviamente, cuando yo obedezco a Dios, porque la palabra del Señor dice que el hijo que obedece, pues solamente, si yo obedezco a Dios, Dios muestra profundamente su gratitud, su amor para conmigo, que si yo le desobedezco, obviamente claro, me castiga. Pero el punto no es, hermano, es lo mismo que el ayuno. Hay gente que ayuna, dice, Señor, te voy a pasar 7 días de hambre para ver si te doblo la mano y tú me das esto. Claro. Ese no es el objetivo por el cual se ayuna. ¿No entienden el sacrificio de Jesús? Exacto. Yo ayuno, y hay que ayunar a veces. Yo ayuno porque quiero humillar mi alma para encontrarme con Dios en una claro, forma más profunda. No para que Dios me dé nada. Exacto, exacto. ¿Entiende? Entonces, el asunto es que muchas veces por conveniencia se enfoca las cosas desde un punto de vista que no es el sentido bíblico, claro, realmente. Claro, muy bien. ¿Ok? Ok, pastor, muchas gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho. Quería hablar con el doctor. ¿Con el doctor está hablando? Con el doctor hablo, buenas tardes, doctor, muy buenas tardes. Adelante. Solo lo llamaba para preguntarle cómo es el Pentateuco, por qué se llaman los 5 libros primeros de la Biblia. Bueno, la palabra Pentateuco es una palabra griega. Acuérdese que en la Biblia, los nombres de la Biblia que nosotros tenemos son tomados de la Septuaginta. La Septuaginta griega fue la traducción del Antiguo Testamento que 300 años antes de Jesucristo, 70 ancianos judíos de Alejandría, para no perder la palabra, porque en ese tiempo se hablaba griego, en el imperio de Alejandro el Grande, entonces tradujeron el Antiguo Testamento. Y la palabra Pentateuco es una palabra griega, lo cual nos habla de 5, los 5 primeros libros. Oh, ¿cómo no? Y note que en el griego, incluso la palabra Génesis es una palabra griega que nos habla de comienzo, la palabra Éxodos es una palabra griega que nos habla de salida, pero los nombres en hebreo no son así. Generalmente los nombres de los libros de la Biblia en hebreo comienzan con la primera expresión del libro, es el nombre que se le da. Por eso, de ahí viene esto, y esta es la historia de esto. Muy bien, pastor, muy amable, que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Le escucho. Está en el aire. Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes, le estoy escuchando. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es con respecto a 2 Corintios 12, que habla Pablo de la licón en la carne. ¿Qué se refiere con habla, el aguijón en la carne? ¿Habla de la qué? Cuando habla del aguijón en la carne, Pablo, ¿a qué se refiere? La gente que sabe de Biblia no se ha puesto de acuerdo porque no se detalla específicamente. Yo soy de los que creo que el problema era un problema en los ojos. Porque en Gálatas, Pablo habla de que tenía un problema serio en los ojos, y por eso él no escribía personalmente sus cartas, la dictaba. Cuando la Biblia dice, Pablo y Silvano, Pablo y Sila, Y si usted nota, Romanos fue escrito por un señor llamado Tercio. Al final en Romanos 16, cuando Pablo se despide, luego dice, y yo Tercio, el que escribo esta epístola, también le saludo. Pablo dictaba sus cartas porque él no podía casi ver. Y en Gálatas dice que él llegó a Galacia no porque se lo había propuesto, sino por un problema en los ojos. Y la carta de Gálatas la escribió con sus propias manos porque él dice, mira con cuán grandes letras te escribo, se estaba quedando ciego. Y escribía unas letronas, hizo un gran esfuerzo para escribir Gálatas. Por esto que acabo de decir, es que yo creo que era un problema en los ojos. Hay otros, gente erudita en la Biblia, que creen que era algún otro tipo de problema. Hay gente que piensa que era persecución, otros piensan que era un problema familiar. Yo soy de los que creo que era un problema de la vista. Entonces el aguijón podría ser como un problema... De enfermedad, es lo que yo pienso. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Otros no estarán de acuerdo, pero eso es lo que yo pienso. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Estaba escuchando una predicación de usted hace días, que dice usted que no se debe de juntar uno con las personas de ahí mismo de la iglesia. Yo no dije que no se puede juntar con la gente de la iglesia. Dije que hay ocasiones donde hay gente de las iglesias, en su propia iglesia, que son gente que tienen mal testimonio, o son gente muy chismosa, o gente muy problemática. Cuando usted detecte ese tipo de gente, usted tiene que sacarle la vuelta. Ah, ok, porque yo dije, estamos en un país libre, y dije, no estamos en Cuba. No, hermano, ¿a qué se refiere de Cuba? ¿Qué tiene que ver Cuba con esto? Pues porque allá no son libres, ¿verdad? Pero ¿y qué tiene que ver Cuba con esto? Esto no es asunto de política. Si usted tiene cuatro vecinos que viven al lado de su casa, uno es ladrón, y la otra es prostituta, y la otra es creyente, ¿con cuál de las tres se va a juntar más? Pues Jesús vino para todos. Y entonces, no me saque la vuelta. ¿Con cuál usted va a compartir más? ¿Con la prostituta o con el creyente? Y si en una iglesia hay cuatro gente que son bien problemáticos y cuando se juntan con usted la meten en problemas, de chisme, de problemas, ¿se va a juntar usted siempre con esa persona o se juntará más con otros que le edifiquen? Ah, pues que le edifiquen. Bueno, yo creo entonces que usted tiene la respuesta. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho. Dios le bendiga. Yo quería hacerle una pregunta, pastor. Ajá. Sí, yo quería saber, mire, yo a mí me tocó, vino a mi casa una persona que asiste a la del séptimo día. Ajá. Y entonces, esta persona me dijo que si por qué los cristianos no guardábamos el sábado. Porque Jesús no nos mandó a guardar el sábado. Es más, Jesús mismo dijo, dijo Jesús, el Señor del sábado. Jesús dijo, el sábado soy yo. Y el sábado, según Hebreos 4, representa el reposo de Jesucristo. Yo, si usted me dice qué día usted vive, yo vivo completamente en sábado porque estoy en Cristo. Después que Jesús resucitó, yo reto a cualquier sabatista, adventista, del séptimo día, cualquiera de estos, que me demuestre por la Biblia que después que Cristo resucitó, los discípulos o la iglesia guardaron el sábado. El sábado, con la resurrección de Jesucristo, los judíos dejaron de guardarlo, los cristianos. Los judíos no cristianos lo siguieron guardando, pero el cristiano nunca más volvió a guardar el sábado. Ahora nosotros no guardamos domingo. Nosotros nos juntamos en domingo porque la iglesia, en honor a la resurrección de Cristo, siempre hizo culto domingo desde el día de la resurrección. Amén. Esa fue mi respuesta cuando yo le dije que para nosotros todos los días eran de Dios. Claro. No importaba si fuera lunes. Claro, claro. Y entonces yo le hice el comentario de que nos reuníamos en sábado, no porque era el día santo, sino que porque fue la resurrección de Él. El día domingo, claro. Y la otra cosa es que en Colosenses capítulo 2, versículo 20 dice que nosotros no guardamos días, ni día solemne, ni día de fiesta, ni nada de eso. Amén. Ok, porque ya estamos muertos en Cristo y en Cristo hemos resucitado. Amén. Que el Señor me lo bendiga y lo felicito por su programa. Gracias, hermana. Dios le bendiga a usted. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Deme, hermano. Adelante. Quisiera hacerle una pregunta. Ajá. No sé si le suene algo lógico, pero quisiera salir de una duda. Digamos, como cuando una persona está embarazada y su bebé lo tiene atravesado, ¿es pecado o es del diablo que se lo compongan, hermano? No, hermana, al contrario. Bueno, que se lo componga aquí en el médico. No, una persona no, que no sea médico. No, no, le voy a decir. Que le compongan al niño no es pecado. Mi punto es que si uno que no es médico trata de manipular a ese niño, le puede romper la matriz a usted. Ajá. Y en menos de un minuto usted está muerta, y el niño también. Entonces, en medicina, cuando un niño está atravesado, hay lo que se llama versión externa. Y la versión externa es una maniobra que nosotros los médicos hacemos, tratando de acomodar al niño. Pero nosotros los médicos hemos estudiado anatomía, hemos estudiado fisiología, y nosotros sabemos cuáles son los órganos que están ahí adentro, por dónde pasa cada arteria y cuál es el peligro de cada cosa. Oh, ya. La segunda cosa es, si después que el niño pasa los 7 meses, 8 meses, ya está en 8 meses, y el niño está en una mala posición, lo más probable es que el médico tenga que hacer cesárea. Ajá. Antes, cuando en los campos, en los lugares rurales donde habían médicos que no podían, porque no podían hacer cesárea, se hacía entonces, si el niño venía sentado o de pie, se hacía lo que se llamaba versión interna con gran extracción podálica. Y a veces se ponían forceps, eso no se usa en el día de hoy. Por lo tanto, en medicina moderna, cuando falla que el médico pueda colocar ese niño bien, y a veces lo colocan, y como el niño está acostumbrado a estar en una posición, vuelve y se descoloca. Oh, entonces manda una cesárea. Alguien que se ponga a manipularle la matriz a una mujer en esa manera puede romperle la matriz y matarla. Y si un hermano, perdón, se zafa un pie o algo, si van al sobador es malo, y le voy a decir por qué. Número uno, los sobadores a veces son brujos, son hechiceros. Pero fuera de eso, usted se zafa un pie y en el pie tiene una fractura que no fue completa, solamente se estilló el hueso. Y aquella persona viene y comienza a manipularle o una estilla del hueso está cerca de una arteria o cerca de un nervio. Y manipulándole viene y le rompe la arteria. Ese pie automáticamente hay que cortárselo porque le va a agarrar gangrena. O si le rompe el nervio, ese pie entonces le va a quedar paralítico por una manipulación. Alguien se zafa, se daña un pie, se va a la emergencia, se le tira una radiografía. Si hay fractura, se enyesa, porque la radiografía me dice dónde está la fractura y qué fue lo que pasó. Y me dice si hay que operar o no hay que operar. Oh, ya. Pero no es pecado entonces, hermano. Hermana, sí es pecado, porque usted se va donde un sobador, normalmente ese tipo de personas son brujos. Oh, ya. Bye bye. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Dios le bendiga, hermano. Yo soy quien llamó hace un rato. Usted me dijo que no me huyera. Bueno, ya le contesté. Usted huyó. Y ya le contesté. Bye bye. Perdió su chance porque huyó. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Aquí no había nadie. Muy bien. Se huyó y yo le contesté. Yo espero que haya oído la respuesta. Una llamada por aquí. Buenas. Le escucho. Adelante. Pastor, quería preguntarle acerca de una doctrina que dicen que nosotros mismos somos Dios. Y es una doctrina falsa. Pero ojo en la frente. Yo quería saber qué doctrina es esa. Bueno, ni para qué nosotros darle propaganda a eso. Cualquier doctrina que diga que nosotros somos Dios es una doctrina falsa. ¿Cómo se le puede hablar a una persona para tratar de darle el Evangelio de Jesucristo? Bueno, predicarle la verdad. ¿Cómo se predica el Evangelio de Jesucristo? En primer lugar, a esa persona se le enseña lo que la palabra de Dios dice, que todo el mundo ha pecado, Romanos capítulo 3. Todos somos pecadores. Ajá. Número 2, se le enseña que la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6. También se le enseña a esta persona que Jesucristo vino para librarnos del pecado, Somos todos pecadores, y que la salvación viene por la dependencia y la fe en Jesucristo. Esos son los tres términos básicos para uno evangelizar a una persona. Sí, otra cosa, por decir, si esas personas son muy aferradas a su doctrina. Bueno, usted le predica la verdad, pero ya está en ellos si la quieren aceptar. Porque acuérdese que nosotros no tenemos capacidad de convencer a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo. Nosotros proclamamos, y ya el convencimiento lo hace el Espíritu Santo, y la disposición de la persona a obedecer. Sí, lo que pasa es que, por decir, me gustaría compartir eso con esa persona, pero me rechaza mucho cuando yo le hablo. Si alguien le rechazó, hermana, ¿qué dice la Biblia? Mateo capítulo 7 dice, no le eches tus perlas a los cerdos. En otras palabras, si ya yo hablé el evangelio varias veces y la persona me ridiculiza, me dice que no le hable más, yo agarro mis perlas y la echo en otra parte. Okay. Romano, entonces, Mateo, lo mejor es orar por esa persona. Y cuando tenga necesidad, entonces esa persona estará dispuesta a escuchar el evangelio. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, le agradezco. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello. Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le doy un día, hermano. Le escucho. Adelante. Sí. Adelante. Sí, que quería preguntar si me puede dar alguna cita bíblica. Le estoy escuchando, hermano. Sí, sobre la vestimenta de... Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Quiero hacer una pregunta. ¿Es malo a jugar juegos donde uno tiene que apostar? Jugar juegos para apostar y para sacar dinero es malo. No debía hacerlo. No debía hacerlo. ¿Lotería y todo eso? No debía hacerlo, ¿ok? Ajá, ok. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Adelante. Es que quiero hacerle una pregunta. Ajá. Quiero saber si hay esperanza después de muerto la persona. No, después que se muere ya no hay salvación y no hay esperanza. ¿Y tiene una cita bíblica? La cita bíblica está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. Después de la muerte lo que viene es juicio, no salvación. Ok. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Le bendiga. Adelante. No, yo hablaba para felicitar tu programa. Ahí he aprendido muchas cositas yo. Ok. Bendiga. Mamén, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Sí, bueno, me gustaría saber en qué parte de la Biblia puedo saber lo de la vestimenta. Bye. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, pastor. Amén. Pastor, yo oía un comentario que le preguntaban el viernes y he tratado de hablar con usted y no he podido. Pero veía en Primera de Juan 5:7 que dice que tres son los que dan testimonio: en el cielo, en la tierra, y esos tres... El Padre, el Verbo y el Espíritu. ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, nomás quería dar el comentario que el hermano le preguntaba que en la Biblia le decía... a especificar de la Trinidad. Bueno, esa parte, ese versículo específico que usted comenta no aparece en el original griego. Así como lo hemos leído en Reina Valera, no aparece en el griego. Oh, okay. Pero, en el contexto, en la parte más abajo, sí lo explica. Sí. Parece ser que el traductor, sencillamente allí, al traducirlo de esta manera, reafirma lo que en el contexto está explicado, pero textualmente en el original, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo, no aparece de esa manera en el griego original. Oh, okay, y es la verdad. Ok, hermano, gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Tenía una pregunta. Como nosotros que somos cristianos, ir al cine es malo. Eso no está bien. Ir al cine no está bien, porque aunque vaya a ver una película buena, entre comillas, le va a enseñar a los hijos el lugarcito para que vayan a ver las malas. y ese el ambiente que allí se da, en ese lugar a oscuras, hay mucha gente que está haciendo cosas que no debe estar haciendo, y usted es parte de todo lo que está pasando allí. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Dios me la bendiga, tengo que irme. Hermanos, será hasta la próxima. Somos Diálogo Pastoral, Dios le bendiga. Esta tarde nos pueden mirar a las 5 de la tarde, otra vez en Nación TV, canal 55.3 digital, 5 a 6 de la tarde, todos los días de lunes a domingo. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.